fue por tu gracia, fue por tu amor, tu misericordia fue la que me alcanzó. Y por eso te canto y te sirvo con todo el corazón. Fue por tu gracia, fue por tu amor. Nunca me olvidaré de cómo fue aquel momento que tu gracia llegó. Me tomaste en tus brazos y me diste de beber agua dulce, agua de vida, con que yo saciar mi sed. Fue por tu gracia, fue por tu amor. Nunca me imaginé que fuera así, que un tan puro y tan grande amor pudiese existir. Perdonaste mis pecados al morir allá en la cruz. Soportaste todo eso para darme a mí tu luz. Fue por tu gracia, fue por tu amor.